¿Te acordás de 30 años atrás? ¿Qué cosa militar por el peronismo renovador? Mirá, ¿quién estaban? De la Sota, Menem, Chiaretti, y no me acuerdo de otro tipo. Mera Figueroa, Alberto, ¿sigo? Alberto Coa. Bueno, ok. Y suele tener un diccionario medio trucha del cordobés al inglés y la traducción del cordobés, del inglés al cordobés y todas esas cosas. Bueno, entonces, para no ser menos, ¿no? Para no ser menos con el significado del vocablo, del nombre, un nombre al fin y al cabo, uno de tanto. Será uno de los primeros antecedentes del intersex en Córdoba, bueno, que está de moda, muy de moda en Gran Bretaña, en Australia. No hacer intersex, hacerse intersex, volverse intersex, no ser ni una cosa ni la otra. Ser un andrógino. Bueno, che, y Baldassi, ¿no será como una especie de baldazo de mierda sobre Córdoba? Baldassi, un baldazo de mierda sobre Córdoba. Muy loco. Che, bueno, vos sabés que vamos a concluir hoy, creo, concluir una palabra, un vocablo demasiado duro, ¿no? Demasiado orientado a la sujeción, concluir, ocluir. Bueno, che, con estos tres álbumes que publicó Zappa cuando le dio la clausura final a su vida de rockero, compositor, las bandas de rock, blues y un poco de jazz, todas esas cosas. Bueno, con el álbum El duro camino a Broadway, bien digo, él cierra al principio, bueno, da igual, con la recopilación y la publicación de ciertos momentos de la gira mundial que hizo en el año 1988. Bueno, aquí Zappa vuelve a insistir con el mito de Elvis, un tipo que muere, entre comillas, a los 42 años y que se torna en un mito urbano, en una leyenda popular, masiva, mundial, la muerte de Elvis. Y por supuesto, en aquella época quedaban algunos coletazos mundiales sobre la triangulación de armas, lo que se llamó el Iran Gate, donde había tipos desde Ronald Reagan hasta Bush y los funcionarios de la Casa Blanca como Oliver North, toda esa gente que triangulaban armas vía Irán cuando ellos querían favorecer las contras nicaragüenses. Y las armas las recibían aquí en Nicaragua, ¿no? Bueno, desde el momento Zappa ironiza que son los intocables, ¿no? Aquella mítica serie de televisión de los años 50, creo, 40, 50 en Estados Unidos, con el gran Elliot Ness, Robert Stack, el actor. Bueno, sobre esa gente ironiza que en realidad los intocables son los funcionarios que trafican cocaína, heroína, armas, que están enquistados en la Casa Blanca y naturalmente en la CIA y en el Pentágono. Bueno, ahí ironiza sobre los intocables. Luego invita en una actuación en Estados Unidos de esa gira mundial, invita a Sting a subir al escenario. Bueno, y por supuesto que entre Zappa y Sting, las diatribas a aquel reverendo, al pastor Jimmy Swaggart, van a persistir hasta el último momento en la vida de Frank Zappa, ¿no? Incluso Zappa, viajando varias veces a España, él, como es Frank, la ascendencia italiana, la derivación ítalo-norteamericana de Francisco, él decía, no, suponía que le dijeran Francisco, porque connotaba religión, religiosidad. Así que siempre Zappa se encargaba de aclarar que no le dijeran ni Paco, ni Francisco, ni nada, Frank, Paco, en todo caso. Bueno, de estas tres cosas, ese momento culminante en la vida rockera de Frank Zappa, tres momentos increíbles publicados en el álbum El duro camino al Broadway en el año 1988 con una formidable banda que se pulverizó justamente en ese, mejor dicho, que Zappa la desintegró y la pulverizó este mismo año, en 1988. Frank Zappa. Ladies and gentlemen, Elvis has just left the building. Elvis has just left the building. Those are his footprints right there. Elvis has just left the building to climb up that heavenly stair. He gave away Cadillacs once in a while, had sex in his underpants, yes he had style. Bell-bottom jumpsuits, that's them in a pile, but he don't need them now 'cause he's making Jesus smile. Elvis has just left the building. Here he goes. Those are his footprints right there. Elvis has just left the building to climb up that heavenly stair. The angels all love him, he brings them relief with droplets of moisture from his handkerchief. Cherubim and seraphim whiz over his head. Jesus, let him come back, we don't want Elvis dead. Like a warthog in heat, he knows we all love him, we'll just watch him eat. So take down the foil from his hotel retreat and bring back the king for the man in the street. Oh, Elvis has just left the building. Those are his footprints right there. Elvis has just left the building. He's up there with Jesus in a big purple chair. Prohibition is over, but the country's still a mess. They need us out there. We've got some cleaning up to do, especially when it comes to this guy. Get those sport coats on with the big lapels. They're back. They're fashionable again. Okay, let's look at some mug sheets from the suspects from the 80s. Admiral Poindexter, get back on Felix the Cat where you belong. Get the damn pipe out of your mouth. Your history, you're gone. Oliver North, no secret government for you, buddy. You're over. You're through. Bill Casey, you're dead. I mean that. Bush, you're still a wimp. I'm sorry. You're history. Deaver, Knobziger, you're Brooks. Book 'em, Dano. Dano? How did he get in the show? Get out of here. Reagan, you're asleep. Wake up. The country's in a mess. You're on your way out anyway, buddy. You're history. You're meat. You're through. You're vapor. You're baloney without the mayo, buddy. You're out of here. In fact, it's Robin Leach instead. I don't know why. Hey, fellas, take me to the bridge. I want it now. Here we go, Youngblood. Let's get out of here. It's all over. Now this afternoon, on my way down the elevator, we stopped at the lobby, and I was introduced to a man named Sting, who I'd never met before. And he's a very nice man, and he came to the show tonight, and I just talked to him in the dressing room a little while ago, and I said, how would you, Mr. Sting, like to come out on stage and perform with us? Now, it's not in my nature to kick a man when he's down. When I saw the first half of the show, I realized I had to come out here and tell you something. But 4 years ago, Jimmy Swaggart said this about me. He said, this here song by the Police, Murder by Numbers, was written by Satan. Performed by the sons of Satan. Beelzebub. Lucifer, the Horned One. I wrote the fucking song, all right? Once that you've decided on a killing, first you make a stone of your heart. If you find that your hands are still willing, then you can turn a murder into art. There really isn't any need for bloodshed. You just do it with a little more finesse. If you can slip a tablet into someone's coffee, then it'll voice an awful lot of mess. Because it's murder by numbers 1, 2, 3. It's as easy to learn as your ABC. Murder by numbers 1, 2, 3. It's as easy to learn as your ABC. This experience, and you're flushed with your very first success, and you must try a twosome or a threesome, and you'll find your conscience bothers you much less. Because murder is like anything you take to, it's a habit forming need for more and more. You can bump up every member of your family, but anybody else you find above, because it's murder. Learn as your ABC. Mr. Sting, ladies and gentlemen, Mr. Sting. Thank you. Murder by numbers. And then suddenly. Bueno, está claro quién cantaba, ¿no? Es obvio reiterar lo que el mismo Frank Zappa dijo, y agradeciéndole a Mr. Sting haber participado. Acá, qué sé yo, Primatestas, Pío Lagui, Bob Stila, hay en todo el mundo, ¿no? Bueno, en Estados Unidos encarnaba Primatesta como Jimmy Swagger, por más que haya sido un pastor protestante, pero los tienen un hilo común que es el cristianismo. Y ahí estas diatribas constantes de Zappa y otros músicos no norteamericanos, como el caso de Sting, era porque Swagger, durante casi toda la década del 60, 70 y 80, persiguió por todos los medios posibles, por televisión, radio, diarios, hasta utilizó el Congreso para perseguir el rock, ya que aludía que era una expresión de las juventudes satánicas, ¿no? Así que de ahí el porqué las constantes diatribas a Jimmy Swagger. Incluso Zappa dice en ese momento que Swagger recién lo iban a una vez salido Reagan del poder, salido los republicanos con la renovación democrática, perdón, del Partido Demócrata, recién se iban a empezar a investigarse las actividades poco clara, oscura, oscurísima de este conglomerado delirante y fanático que encabezaba Jimmy Swagger. Y qué sé yo, los demócratas con Bill Clinton, por ejemplo, empezaron a investigarlo, por supuesto. Pero como dice Zappa, no es que se haya acostado con un grupo de prostitutas, ¿no? Sino era solo con una, y que el acto carnal nunca se llegó a consumar. Que Zappa quería decir que era la conclusión de la investigación del partido de Bill Clinton. En definitiva, es como los demócratas también son elementos indispensables para el gatopardismo, ¿no? Así que dame igual en los temas internos que fueran o los republicanos o los demócratas, ¿no? Así que no hay salida. Incluso más Zappa, en su gira, algunas controversiales giras en España, tenía mucho afecto por la nación española. Él cuando vuelve con una frustración por el tema que no pudo concretar su participación en los Juegos Olímpicos del 92, pues tenía un gran programa para poner en ese momento, en lo cual el gobierno ultraconservador del PP nunca le dio pelota, así que se frustra. Y cuando vuelve a Estados Unidos, en una entrevista de televisión en la NBC, le preguntan cómo se siente un tipo, cómo moralmente se siente un tipo siendo guitarrista con su familia. Y ante semejante pregunta, Zappa contesta que en España, la cultura española, cosa que es cierta, respeta muchísimo a los guitarristas por su tradición universal y casi milenaria sobre la guitarra. Pero cuando él está en Estados Unidos, siente que la nación norteamericana, por el solo hecho de ser guitarrista, ya descarga sobre sobre eso, un maltrato tal cual como en ese momento se lo estaba propinando el periodista de la NBC. Así que profundizar sobre la vida de Zappa, sobre la vida cultural, particular y a escala mundial, incluso, tanto en Europa como en la Europa del Este, de no haber padecido a los 53 años, todavía estaríamos hablando de la obra, no solamente musical, sino cultural, histórica, y de un alcance y de una influencia demoledora para esos mitos que se construyen, esos paradigmas vacuos e inútiles que construye no solamente el poder político, sino la industria del entretenimiento, ¿no? Porque la industria del entretenimiento se fijaba más o enfocaba más a la vestimenta estrafalaria de Zappa que a los que decía o a la música que componía, ¿no? Así que, bueno, la semana que viene seguimos con Zappa, pero esta vez, por supuesto que no termina aquí, porque en la semana, bueno, se publicó una gran nota, una sentida nota, muy sentida nota, de un tipo que tal vez en Argentina sea el tipo que más sabe eso de músicos, pianistas, de teclistas, como dicen los españoles. Un tipo que es un desmesurado coleccionista de la música de Zappa. Tengo amigos personales que se han sacado fotografías en el living room de la casa de Lito Nevia, donde tiene 10.000, 20.000 volúmenes, todos long play, de los cuales por lo menos 300 volúmenes corresponden a la discografía de Frank Zappa, de las Madres, y discos oficiales y discos de los otros, ¿no? Así que publica una nota, muy sentida nota, en tributo, en homenaje, en In Memoriam, a la desaparición este mes de George Duke, realmente uno de los tipos que le aportó a Zappa solidez, no tan solo personal, sino solidez artística, musical, multiinstrumentista, un tremendo pianista, tecladista, trombonista, guitarrista, cantante, un tipo de una formación académica en la música, que leía, escribía, arreglaba, componía, uno de los músicos por la exigencia de Zappa, que para hacer música de la banda tenía que saber leer clásico, contemporáneo, tenía que saber leer jazz, blues, rock, todo al mismo tiempo y simultáneamente. Bueno, George Duke fue uno de esos tipos que murió recientemente, también a una edad, si se quiere, mediana, pero teniendo en cuenta que John Ferrari padece a la edad que padece, incluso sufriendo un poco más que George Duke. A George Duke se le muere la mujer hace un año antes, y cuando entró en un cuadro depresivo, más leucemia, era un mix, algo inoportuno para George Duke. Vamos a escuchar de los aportes que hizo George Duke a Frank Zappa, del primer álbum que participa en 1970, porque en realidad a George Duke se lo presenta Jean-Luc Ponty, o Ponty, en un año antes, en 1969, en una actuación en directo, donde Zappa es invitado a hacer sus clásicas zapadas, ¿no? Así que del primer aporte que hace George Duke a la banda de Frank Zappa, ya como trabajo solista, entre comillas, de Frank Zappa, vamos a escuchar de ahí, del álbum La Revancha de Chunga, vamos a escuchar, dura 9 minutos y moneditas, vamos a escuchar la música de Nancy, pero no es la Nancy, esa paparrullada que me tiene la bola en el piso de la Telminal. Esas son otras es otra nación, otra media. Bueno, y ahí vamos a escuchar que es una composición de George Duke y con arreglo de Zappa, increíble, impresionante. Al año 1970, Frank Zappa y su tremenda banda. Abrí la puerta del sótano. Conéctate al rock. El sótano rock.com. Radio Rock, 24 horas al mundo. Bueno, el tema de que escuchábamos anteriormente, luego pretéritamente a la cortina separadora, ahí se demuestra ya el tipo de George Duke. Era un tipo jovencito, en ese momento habrá tenido 23 años, estimo. Sí, he nacido en el 46 del siglo pasado, sí, más o menos 23, 24 años. Tipo de un talento tan inmensurable y descomunal, el de George Duke, que lo sintió mucho Frank Zappa cuando, luego de grabar el disco que escuchábamos y otro disco más, y dice George Duke, bueno, Zappa, me voy, armo mi historia. Pero ¿cómo será que lo sintió tanto Frank Zappa, que tiene su vuelta a la banda de Frank Zappa? Pero concluye 4 años después, 3 años después, con ese álbum doble, que no solamente fue un delirio la película, sino la banda sonora, ¿no? 200 moteles, que es la vida en la carretera de las bandas de rock, donde intervienen tipos como Ringo Starr, Keith Moon, el baterista de los Who. Bueno, tipo muy groso en el rock, intervienen como actor, incluso Ringo Starr, el que personifica a Frank Zappa en la película 200 Motels. Hasta ahí llega el aporte, la colaboración de George Duke a la música de Frank Zappa. Volveremos sobre Duke en este preciso momento para escuchar el álbum que cita Lito Nevi en su nota, donde tiene algunos invitados, importantísimos invitados que son parte de la historia de la música, como Stanley Clarke, de la música de jazz rock, de jazz fusion, de toda una experiencia descomunal durante más de 30 años post-escuela de Miles Davis. Así que vamos a escuchar del álbum que alude Lito Nevi en su nota. Vamos a escuchar dos temas increíbles. Esta publicación de George Duke y su banda, ahora nomás, en mayo del 2013. Thank you.

Bueno, hay un par de tipos nada más en el mundo, quizá, como es el caso de George Duke y de Stevie Wonder, que se puede decir que son músicos totales, ¿no? Tanto escriben como leen, componen, arreglan y tocan tremendamente bien todos los instrumentos que tienen en sus manos. En el caso de George Duke, aquí se lo pudo escuchar en sus dos formatos musicales en cuanto a los instrumentos. Primero con su Hammond Rhodes y luego con el piano de cola, con un Steinway que debe costar mínimo $500,000. Y la ductilidad, la versatilidad de estos tipos que van del rock, en el caso de Dukes, ¿no? En el caso de Duke, que va del rock, el jazz, el blues, soul, hasta el bossa nova, tiene un par de discos increíbles dedicados a la música brasileña, con músicos brasileños que realmente dejan pasmado. Es altamente recomendable el álbum del año 2005, simplemente llamado Duke, donde se encuentra con una maravilla de la música, ¿no? Así que cabe como conclusión de este pequeño, modesto tributo a uno de los nombres que construyeron la inmortal historia del rock, y que dentro de 300, 500 años se va a hablar de él, se va a escuchar su música. Simplemente fue, un modesto aporte, el recordatorio a uno de estos músicos que son infaltables, fundacionales de la música contemporánea, ¿no? George Duke, nacido en 1946 y recientemente desaparecido ahora en agosto de 2013. Sí, bueno, hacemos una cortinita, nos separamos y después seguimos. El sótano. 24 horas al mundo. Y un poco a los fines de, no sé, nombrar, renombrar tipos que la línea sería tipos que construyeron, reinsisto con este concepto de reconstruir, de construir una expresión cultural a escala planetaria, que no, de no haber sido por estos tipos, hoy estaríamos escuchando, bueno, las pelotudes y que escucha el tilingaje, ¿no? Que escuchan los pelotudos y las pelotudas, ¿no? ¿Qué es eso? No sé. No quiero dar nombre, pero ya se imagina quiénes son. Como, me animo a dar un solo nombre: Abel Pintos. Casi me gano un pequeño quilombito. Abel Pintos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La voz de la canción joven argentina. Si todos los jóvenes argentinos escuchan eso, son un batallón de pelotudos. Bueno, así que vamos a escuchar en estos tributos de los que hicieron planetaria la música del rock y que aportaron con su cerebro, con su sinapsis atómica de las neuronas, aportaron a la vida humana placer. Bueno, se trata de Les Paul, aquel que inventó la guitarra Gibson Les Paul, asociada a la fábrica Gibson, inventó simplemente para evitar el feedback o esos ecos no deseados que tenían las guitarras eléctrica por allá por la década del 30, del 40, para evitar esas sonoridades tóxicas. El tipo armó con una madera de pino macizo, 4x4, la cubrió con una carcasa de una guitarra Epiphone, un mástil de ébano, el mismo mástil que usaba la guitarra Gibson clásica de hace casi del 20 en adelante, dos pastillas, dos controles, dos pastillas, y nada más. Y con eso se evitó los ecos no deseados y el feedback, dándole a las cuerdas gordas, sexta, quinta y cuarta, una sonoridad más oscura, más potente. Y a primera, segunda y tercera, y bastante más de brillo, porque ya no tenía más feedback, por ejemplo. Bueno, ese tipo, que no solamente tenía una capacidad neuronal para inventar semejante instrumento, muy pesado, por supuesto, como es hasta el día de hoy, debe pesar alrededor de una guitarra Gibson Les Paul, debe pesar unos 6 kilos y medio, ¿no? Hay que estar ahí en un show como Jimmy Page, como se lo ha visto, con 6, 7 kilos colgados al cuello, ¿no? Y no solamente inventó una guitarra, tremenda guitarra para el jazz, y básicamente, que después de unas pequeñas modificaciones, se utilizó mucho en el rock en los años 60, pero esa es otra historia. Vamos a escuchar, aunque vale la pena decir que también, si no fuera por Les Paul, los sistemas de grabación que se comenzaron a utilizar a partir de los años 50 hasta la fecha no hubiesen sido posibles, ¿no? Porque él simplemente con un magnetófono alemán, entre paréntesis, Telefunken, cierro paréntesis, que le trajo un amigo luego del año 46-47, que había estado en la guerra, y él se inventó de ese primitivo magnetófono alemán, de un solo cabezal, le insertó otro cabezal, y de ahí salió lo que hoy en día, al margen de los programas informáticos como el Pro Tools, etcétera, etcétera, son los sistemas analógicos digitales que se utilizan desde aquella época, ¿no? Desde el comienzo de 1950, que son los multitrack, el sistema multitrack. Pero eso, como está muy técnico, quizás lo desarrollemos un poquito más adelante. En el año 2005, Les Paul cumple sus 90 años, que nunca dejó la música, nunca dejó los estudios de grabaciones, nunca dejó la radio. Y en el año 2005, el sello Capitol, donde casi él trabajó unos 60 años en ese sello, incluso fue el primer sello, el grabador que utilizó el sistema de multitrack, primero en capas superpuestas y luego en sentido vertical y luego en sentido horizontal. Así que Les Paul aportó a la música, a la guitarra, no solamente su versatilidad y su tremenda habilidad para componer, para ejecutar, tanto así que los Rolling Stones, ya lo vimos, lo escuchamos, mejor dicho, lo clasificó como uno de los 100 más grandes guitarristas de todos los tiempos, ¿no? Bueno, vamos a escuchar de ese álbum dedicado por el sello Capitol, recuperando la música americana, con grandes nombres, por eso el álbum se llama Les Paul on Friend, y donde participan, qué sé yo, como las formidables, las espeluznante pendejita Joss Stone, la británica Joss Stone, hasta, no sé, tipo grosso, como Buddy Guy. Son dos extremos de la vida, ¿no? Pero de ese álbum, Les Paul and Friends, vamos a escuchar a Les Paul retomando un clásico, que dentro de 1,000,000,000 de años también se va a escuchar la composición de aquel pianista, moroto pianista de jazz, del maestro que se me escapó de la cabeza, bueno, Scarabam, la clásica e inmortal creación del pianista que se me escapó el nombre ya, pero muy conocida. Cuando escuchen Caravana, bueno, se van a dar cuenta. Y luego, justamente a Les Paul, acompañado por este gran guitarrista, cantante, barbado él, una barba que le llega hasta las pelotas, Billy Gibbons, el guitarrista y cantante de los ZZ Top. Escuchamos a Les Paul de aquel álbum del 2005 cuando tenía 90 años. Baby, blues. I got a bad case of love blues. Love pills gonna kill my ills. I got a bad case of love blues. Bueno, un poco deja con la boca abierta, ¿no? Tipos como Les Paul haciendo Caravana de Duke Ellington. Les dije que escuchando la melodía, la inmortal melodía arabesca de Duke Ellington, ahí nomás iba a venir el nombre a la cabeza, ¿no? Así va a ocurrir dentro de 1000 años. Tipo, dice, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Para decir Duke Ellington y Caravana. Luego escuchamos uno de los grandes usuarios de la Gibson Les Paul, al mismísimo Billy Gibson, Billy Hitbone, perdón, con el mismísimo Les Paul, donde se escuchaba la guitarra de este hombre de 90 años en el año 2005, apoyando con su cuerdas bajas de la guitarra. Esta increíble interpretación de a dúo, dos guitarras y una banda tremenda, Les Paul y Billy Gibbons de los ZZ Top. Así que, bueno, lo que escuchábamos, esta edición del sello Capitol, esto es lo que he hecho con ese invento que todas las bandas de rock la utilizan hasta en el año 2013, el sistema de multitrack. ¿Qué significa? Para ejemplificarlo groseramente, es grabar cada instrumento, cada voz, en un solo canal, ¿no? En una sola pista, mejor dicho, en una sola pista, y después hacer la mezcla correspondiente. Incluso hay algunos discos en la actualidad, algunos discos que vienen con el multitrack para que el usuario lo mezcle a su antojo. Es el gran invento o los grandes inventos de este tipo tremendo que tuvo un apogeo en los años 50, 60, 70, espectacular con su ex mujer Mary Ford, que entre paréntesis era una tremenda cantante y una guitarrista de acompañamiento, quizás la que más lo acompañó en su vida artística, incluso hasta cuando estuvieron separados. El tipo solamente la quería ella como guitarrista acompañante, ¿no? Así que dos genios, tanto Les Paul como Mary Ford, que trascendieron el jazz, el rock and roll, con sus aportes desde el punto de vista técnico-musical y desde el punto de vista electrónico, en los sistemas analógicos, digitales de registro de la música contemporánea. Así que quizás el sábado que viene vamos a insistir un poco más sobre Les Paul. Ahora una cortina y ya volvemos. Marijuana, canubo, canapo, cannabis, conapkina, canamazo, canas. Honeb, hinab, henni, hemp, hanif, cannabis indica, cannabis sativa, ganja, ganjika, gangika, Mariwana. Hashisha, hashish, hashash, hashaichi, indrasens, kia insango, kef kif, kief, kini. Bueno, disculpen el cuelgue, pero me había olvidado de seguir mostrando algunos otros usuarios de la guitarra Gibson Les Paul que tuvieron en algunas bandas sureñas, como se llama, de rock sureño, en los Estados Unidos, quizás fueron los tipos que más la adoptaron, ¿no? Muy, muy versátil para el blues, el rhythm and blues, sobre todo del estado de Georgia, Mississippi, las bandas de Georgia, Mississippi, o el estado de Florida, sobre todo al norte, en ciudades como Jacksonville, por esa zona, ¿no? Bueno. Una de las bandas, o uno de los músicos, o los Allman Brothers, que tienen como genio y figura a dos tipos, pero que sobresale por razones, si quiere, infortunadas, con el nombre de Duan Allman, que ha desaparecido a los 21 años de edad, prácticamente ya había hecho el 90% del aporte al rock sureño con su guitarra Gibson Les Paul. Un tipo, Duan Allman, que incluso muchos musicólogos que han estudiado y han publicado sobre la guitarra en el blues y en el rock, lo sitúan. Nombres como Robert Palmer, por ejemplo, historiador, musicólogo, antropólogo de la música, lo sitúa a Duan Allman ya a los 20 años de edad como uno de los tipos que aportó más del 90% a toda la escala que se podía hacer con la guitarra Gibson Les Paul, tanto así que la revista Rolling Stone en el año 2003, en el año 2011... lo sitúa como el segundo más grande guitarrista de todos los tiempos, detrás de Jimi Hendrix, y antes que Eric Clapton, por ejemplo. Así que vamos a escuchar de un concierto, de un mítico, de un legendario concierto dado por los Allman Brothers Band en el año 1971, justamente en agosto, del año 1900, parece que, bueno, en agosto, por supuesto, porque es verano, obvio, en el hemisferio norte, uno de los míticos y legendarios conciertos de los Allman Brothers Band en el Fillmore de New York, donde se destaca, ahí se centra la historia de la guitarra, la síntesis de la historia de la guitarra del Mississippi, de Georgia, del norte del estado de Florida, en las manos de Duane Allman, que solo tenía 21 años de edad y que luego de ese concierto, a los poquitos días, muere en un accidente de moto en la famosa autopista 61 que conecta justamente esa zona del norte de Florida con el norte de Estados Unidos, que atraviesa todo el territorio, 4.000 kilómetros, la Highway 61, 61, a la cual Dylan le dedica uno de los álbumes clave en la historia del rock. Algún día lo vamos a escuchar. Bueno, de ese concierto vamos a escuchar dos temas donde se puede apreciar directamente que más de lo que hizo Duane Allman en la guitarra, en la Gibson Les Paul, casi que no se puede hacer hasta el día de hoy. Acompañado por el otro tremendo guitarrista de los Allman Brothers, que era Dickie Betts. Año 1971, el Fillmore de New York y los Allman Brothers van con Duane Allman en la guitarra, con Greg Allman en el teclado, en el Hammond Rod, y su increíble voz para la música del sur de los Estados Unidos. To the ripping boys.

espero que la hayan disfrutado. En este último tema que escuchamos, algo así como Sky Blues, acá se da lo que algunos académicos de arte nunca cesan en inculcar a su discípulo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que constituyen a una obra de arte? Los elementos técnicos, teóricos técnicos, ¿no? Que son la tradición, la complejidad y en este caso la musicalidad, ¿no? Bueno, esos tres parámetros técnicos para considerar una creación como obra de arte se dan en este caso. Tanto es así que la prestigiosa revista Guitar World y el diario New York Times coinciden en el año 2006 que este solo compartido, pero tiene una cierta preeminencia en Duan Allman sobre Dickie Betts, y otro solo en el tema Laila, de aquella banda que armaron Clapton y Duan Allman en 1970, Derek and Domina, no el Domina del concejal, ¿no? Porque ese no puede armar una banda de chorro, puede armar únicamente. Bueno, es de esa banda y aquel tema que inmortalizó a posteriores del fallecimiento de Duan Allman, Eric Clapton, Leila, que ha quedado en el fondo de la oscura historia a quien le pertenece, si a Clapton o a Allman, yo me inclino que a Duan Allman, pero bueno, no hay registro fehaciente de quién es la composición, pero se destaca este solo que acabamos de escuchar, más el solo de Leila en la banda de Clapton y Allman de 1970, esta prestigioso si se quiere a escala mundial comunicaciones gráficas, ¿no? Como son la Guitar World y el diario New York Times, los sitúan como dentro de los 100 más grandes solos de guitarra de rock y blues de todos los tiempos, ¿no? Así que alguna vez aquel, vamos a ver si rescatamos algo de ese listado de la Guitar World y del diario New York Times del año 2006, pero es impresionante la precisión y la musicalidad de este músico de solo 21 años al momento de estos registros. Bueno, han quedado como referencia ineludible en sus lazares para los guitarristas que sobrevivieron y sobrevinieron a Duan Allman. Hacemos otra cortinita y volvemos. Abrí la puerta del sótano. Conéctate al rock. El sótanorock.com. Radio Rock. 24 horas al mundo. Bueno, vamos a entrar a salir, nos vamos con Luis Brito, nos vamos de Casa 13, nos vamos del sótano rock, con una cosa rara, como nuestro señor manda, me refiero a De La Sota, por supuesto. Nos vamos con un extraño álbum solista de una banda paralela a Radiohead y de su cantante Tom York, una banda extraña, pero es un adelanto porque se editó este año, se reeditó porque hubo un registro del año 2006 bajo el nombre de Amox, esa es la banda el álbum se llama Amox, pero la banda se llama Un Átomo para la Paz. Un Átomo para la Paz es el nombre que le dio Tom York a la banda. El álbum Amox está junto al bajista de los Red Hot. Y bueno, simplemente vamos a poner de muestra dos temas, el que abre y el que cierra el álbum, un extraño, pero a mi entender, estupefacto álbum, que tiene una clara tendencia a ser más adelante un tremendo álbum de Thom Yorke en solitario junto al bajista de los Red Hot. Nos encontramos el sábado que viene y bueno, chao, pasen el lindo. Thank you.